Ey, Nico, oye, oye, ¿ya tienes listo lo de los clasificados? Pilas, que eso va para prensa. Historias mínimas requieren de joven redactor, actor de pelis busca un doble que lo suplan escenas de amor, cierto romance aburridor, redacta y solicita fósforos en cantidad y dinamita para cada cita. La ciudad transita lento en cualquier dirección y cientos en asientos buscamos que nos salga una buena canción. En una prisión, bro, alguien cada que amanece insta de algo que lo haga sentir que vivir no es coleccionar meses. Boca que acaba de ser asaltada, demanda del chico que se le robó un par de besos en un descuido y aún no sabe por qué. Que pide que vuelva y regrese y como merece la vez y otra vez diga su nombre, su estado civil y de paso ¿quién carajos es? Se busca alguien que pueda alquilar un DeLorean para viajar en el tiempo y así volver a una fecha precisa, tragársele y decir lo siento. Alas buscan viento, amantes aliento, vientres calor, tildes acentos, viajeros un aventón y yo atento, un fragmento de clasificado que me encuentro. Letras de años atrás no se rayan con las pandillas y sí con bandas de jazz. Rap surgen de las letras de años atrás, no se rayan con las pandillas y sí con bandas de jazz. Rap surgen de las letras de años atrás, no se rayan con las pandillas y sí con bandas de jazz. Rap surgen de las letras de años atrás, no se rayan con las pandillas y sí con bandas de jazz. Here we go. No title. The machine's on. Miles, where are you going to work now? Right here. Okay, because if you move back, we don't get you. When I play, though, I'm going to raise my horn a little bit. Okay, just you four guys in this, right, Miles? Ready?